Este era el tema Draw Me a Rainbow de Metastaz. Aparece en su trabajo Oriental Dub Express y viene a colación porque vamos a hablar ahora con nuestro colaborador David Domingo de netaudio.es. Hola David, ¿qué tal? Hola José, ¿qué tal? Bueno, Metastaz era uno de los artistas que iban a participar en el Festival Netaudio Lisboa, que lamentablemente se ha retrasado, ¿no? Nosotros hablamos de él el mes pasado, pero esperando que se pudiera celebrar finalmente. Sí, justamente eso, hablábamos el mes pasado de todo lo que iba a acontecer en Lisboa durante el Festival Netaudio que nacía este año y que iba a ser uno de los referentes internacionales, y apenas dos o tres días de celebrarse, pues tuvieron que cancelarlo porque tenían problemas de producción principalmente. No habían confirmado que tuviesen el presupuesto para hacia adelante toda la pared tecnológica y de las salas, y tuvieron que cancelar. Entonces mucha gente que habíamos, bueno, que ya habíamos, teníamos billetes y íbamos a participar, nos quedamos con las ganas y un poco chafados, porque no sabíamos que la situación era tan mala, sino que al revés, que veíamos que había potencia, que había muchas buenas actividades y mucha gente que iba a ir. Así que hablamos con, bueno, nos entramos en las redes sociales entre unos y otros hasta que llegó la confirmación oficial, que es la que publicamos también en el blog. Entonces lo que ellos pretenden es que se retrasa unos meses, que todo se mantiene igual, que van a invitar las mismas actividades y van a invitar a la misma gente, y esperemos que sí, que sea una realidad y que para octubre o noviembre pues se pueda celebrar. No tenemos más noticias, yo he pedido más información para ir publicando, ir avisando, pero no tenemos de momento más noticias, así que se queda así un poco pendiente. Es una lástima porque primero que cualquier festival se cancele más, pero en este caso, que era de los pocos que hay este año en una ciudad nueva como Lisboa, pues lo que nos apena más es que pueda dejar una mala imagen, no solo del festival, sino de toda la comunidad de Netaudio, como que es una cosa volátil o que no es muy seria, pero bueno, esperemos que no se quede así. En cualquier caso, claro, me imagino que nadie se lo esperaba porque había apoyo institucional y demás, ¿no? Pero bueno, en fin, esperemos que finalmente se lleve a cabo. Sí, creo que justamente esta parte del apoyo institucional era lo problemático. O sea, que tenían subvención pero no se habían dado todavía, o no le aseguraban el dinero por los tiempos que están corriendo, y creo que ellos no arriesgaron a gastarlo sin tenerlo. Creo que por ahí van los tiros. Bueno, pero afortunadamente hay otras muchas citas ya dentro de España de las que podemos hablar relacionadas con la música libre. Por ejemplo, el LEF, ¿no? ¿Qué se coció por ahí? Sí, estas últimas semanas y este mes parece que todo aparece, todo a hacerse al mismo tiempo. Entonces hace tres semanas teníamos el Netaudio de Lisboa, que no se celebró, y luego la siguiente semana, bueno, después de Semana Santa, fue el LEF, que fue en Gijón, que es un festival de música electrónica bastante arriesgado y avanzado, es decir, busca música de calidad y estilos que nadie programa. No es un festival típico de verano donde lo que buscan es la máxima participación, sino que aquí los directores, y desde hace 5 años, lo que hacen es conseguir la música electrónica más innovadora y programarla en una ciudad como Gijón, que no tiene poca tradición de música electrónica, y consiguen que venga gente de toda España. Y también una de las cosas que empezaron hace 3 años, que ya colaboramos desde hace tiempo desde Scanner FM y la plataforma Roland Music, es que nuevos creadores de la música electrónica actúen en el festival durante la tarde y compartan cartel con los otros artistas internacionales y nacionales ya consagrados que actúan por la noche. Entonces este año se hizo la convocatoria es una convocatoria que organiza la radio Scanner FM y el festival LEF, y utilizan la plataforma Reload Music, en la que colabora Netaudio.es y que ya hemos hablado aquí algunas veces. Entonces, este año, de toda la gente que se presentó, unas 35 o 40 artistas para actuar en el LEF, pues se seleccionaron 3 que participan muy activamente en el Labels, que fueron ADAP, David Knot y Homeless Inc. Los 2 primeros han publicado en el Label Miga, y el último publicó en el Label Laboratory de Madrid, y sigue haciendo otros proyectos en otros Net Labels. Y yo estuve allí, pues bueno, no un poco para coordinar lo que era coordinar que todo fuera bien en la parte de Live Music, de los conciertos, y ver qué tal los artistas se encontraban allí. Hice un poco también de reportaje después en la página, y la verdad es que fue bastante bien. Había, al ser un espacio de tarde que no coincidía con ningún otro concierto, ninguna otra actividad, todo el mundo que estaba en el festival más o menos estaba allí. Yo creo que a esas horas de la tarde, que era de las 6:30 a 8:30, entre 150 personas habría aproximadamente. Luego ya por los conciertos de la noche, por supuesto, pues varios miles. Y ellos se encontraron bastante bien, el sonido también fue bueno, el espacio era muy contemplativo, era dentro de laboral, que es un gran centro cultural, pero en la parte de más de museo, de exposiciones, así que la gente estaba tranquilamente escuchando las propuestas de los tres creadores, de los nuevos creadores, que ya te digo, han nacido uno o dos, menos, bueno, Jones sí lleva más tiempo, pero Dapti y David Knopf, pues son gente que ha sacado uno o dos EPs, y que con eso pues hay que impulsarlos para que sigan haciendo música, y yo creo que les fue bastante bien. Y también estuvieron por ahí la Downliner Sect, ¿no? Que no sacan temas con el labels, pero sí que publican su música bajo licencia Creative Commons y en descarga gratuita. Y entonces vamos a escuchar ahora un tema de ellos, del segundo EP de su trilogía electrónica, el titulado We Make Hits, Not the Public, y se abría con el siguiente tema, From Under Spinning Lights. En su día nosotros entrevistamos a uno de los integrantes de la Downliners Sect. Les hemos escuchado ahora con su tema From Under Spinning Lights del EP Women Hits Not the Public, con motivo del concierto que dieron en el Festival LEF de Gijón. Estamos hablando de todo ello con nuestro colaborador David Domingo. No sé si les viste en concierto también a ellos, David. Sí, sí, también los vi. De hecho, coincidimos en el viaje en el hotel con los de Daniel NSX, que no los conocíamos en persona, que allí nos conocimos. Yo los había visto previamente en el Festival de Cauturella en Barcelona, y por la noche ya me gustó mucho y allí los volví a ver. Y sí, no publican en el label, pero su filosofía es totalmente como la de el label. O sea, es música gratuita, en su página web está el álbum para descargar, y luego eso mismo material lo editan en vinilo. Así que es como, una vez lo hemos hablado, como que el formato CD y la venta de música está decayendo, o quizá no creemos en ella, pero cuando hacen un producto que es un vinilo, que quizá sea un valor añadido a lo que te puede dar un CD, o sea, o el MP3 que te puedes descargar, pues normalmente tiene éxito, y ellos lo persiguen, y allí tenían los vinilos a la venta, que no sé cómo les fue, pero seguramente vendrían algunos, y luego tocaron en el Jardín Botánico, que era un escenario que funcionaba por la mañana, en de 12:30 a 2:30, y también hubo mucha gente, atrajo mucha gente, porque tanto a Darlene Sex como Juanjo Palacios y luego a Mechup, que eran los tres artistas que tocaron, pues eran unos sonidos muy, que se adaptaban muy bien a la naturaleza que hay en el Jardín Botánico y al escenario de mañana, más que no un escenario de noche en una discoteca que quizá no es su momento. Bueno, y siguiendo un poco con esta agenda de las últimas semanas de festivales donde ha tenido protagonismo el Netaudio, pues llegamos al Festival Plug, ¿no?, de Barcelona, del que nosotros hablamos la semana pasada con la gente de Pendrive, una de las Next Labels organizadoras. Sí, esto fue este último fin de semana. Y bueno, es una de las citas obligatorias y más importantes cada año en el mundo Next Label, al menos en Barcelona, porque concentra una serie de artistas de Next Labels, prácticamente todos son gente de Next Labels de la máxima calidad nacional. La mayoría son de Barcelona porque tiene presupuesto para conseguir traer a mucha gente de fuera, pero casi siempre viene algún artista de fuera de la ciudad. En este caso vino Recover Flow, que ya estuvo en el primer año y ha vuelto este tercer año. Entonces, fue a nivel de, yo estuve todo el festival, y a nivel de artístico la calidad fue muy alta. A mí me gustó mucho tanto las propuestas que había visto como las nuevas. Toda la parte de sonido, pues realmente la potente, y la producción del festival por la parte de Pendrive y Descontinu y la gente del espacio, para mí fue de muy alta profesionalidad. Y luego, a nivel de público, vino bastante público. Yo quizá a última hora lo eché un poquito más en falta, pero también se puso a llover bastante y eso desanima bastante a salir a la gente. Pero bueno, no, tampoco es la excusa. Pero bueno, demuestra que toda la gente en el level de en un espacio que no está en el centro, y que el movimiento únicamente es por la calidad de la música, no por la fiesta, por decirlo así, pues puede atraer gente, y así lo hace cada año Plug, y es un ejemplo en el que hay que apoyar. Nosotros desde Netaudio siempre hemos estado apoyando, y toda la gente de los Next Level se vuelca, porque es una apuesta muy arriesgada a nivel económico y organizativo, y les sale bien siempre. Así que yo creo que ellos estaban contentos también. A ver, esta semana sí empiezan a sacar un poco de feedback de cómo lo han visto y todo el material videográfico. Yo justamente tengo 500 fotos que tengo que ver, a ver si ya salen 50 o 60 buenas para colgar. Y sí, siempre decimos larga vida al Plug, porque es un proyecto muy importante. Desde luego, y bueno, todavía podemos hablar de una cita más, otro festival internacional de Netaudio, el de Londres, ¿no?, que se está pendiente de realizarse, si no me equivoco. Sí, ese es este domingo, y ya te digo, esta semana es cada semana algo. Entonces, este sábado domingo, es el Festival Netaudio London, que lleva preparándose dos años, porque se alterna con el de Berlín. Entonces, este año yo creo que es un poco diferente. La perspectiva que tenemos de los festivales de Netaudio hasta ahora había sido muy en el Levels, de poner música de gente en el Levels y hablar mucho de la escena de en el Levels y cómo se mueven, etcétera, muy endogámico. Y quizá lo que hace Londres es escaparse un poco de este concepto y profundizar sobre la innovación tecnológica que permite Internet y nuevas tecnologías en la música. Y busca proyectos, ha buscado diseñar proyectos y exposiciones de arte sonoro y de gente que no necesariamente está relacionada con la música libre o con la o con los NLL, sino más con la innovación de la música, el uso de las nuevas tecnologías y volviendo a la etimología del nombre de Net y Audio, pues de que combine Internet y música. Por tanto, el festival tiene conciertos de... Tiene conciertos, de, hay un escenario que sí que se ha abierto a gente en el Leve, se ha hecho una convocatoria y sí que todo el mundo de toda Europa ha podido participar en esa convocatoria y se han programado conciertos de Net Levels, y luego hay otro escenario donde actúa gente de mayor peso, por decirlo así, con mayor repercusión, que ya se escapa del mundo Net Levels, pero bueno, que también está bien. Y además de eso, pues está la exhibición de arte sonoro y las conferencias. Con las conferencias también le va a dar un toque más académico y van a buscar modelos de investigación y de innovación sobre la música, y no tanto hablar de pues de la música libre y de los Net Levels, que quizás es una cosa que allí parece ya tienen como más asentada ya. Quizás allí la escena es diferente y no se plantean tanto los valores filosóficos de si la música es libre o no, si los Net Levels sí o no, sino que van un poco más allí y hablan más a nivel de su investigación e innovación en el mundo de la música. ¿Y habrá presencia española en el Net Audio London? Yo creo que no, al menos nosotros no vamos a subir y los artistas no han seleccionado a nadie de España, entonces gente que sube desde aquí yo no tengo conocimiento, y bueno, supongo que los españoles que se pasarán, que van a Londres y se pasarán, pero no como representación española no sería. Yo te digo porque no ha habido un contacto directo con los Net Levels, sino nosotros hemos hablado con ellos, bueno, digamos, nosotros somos como partners, por decir así, y se han escapado un poco del concepto habitual. Entonces, yo quizá por ese motivo, y bueno, por otros tampoco voy a viajar tanto, no voy a subir. También es un solo día o de festival y eso tampoco compensa. Bueno, en cualquier caso habrá que estar pendiente de lo que hagan, por si es un modelo que se puede exportar a España o se pueden aprender cosas, ¿no?, de este tipo de evento centrado en el Net Audio, pero más abierto a otras tendencias. Sí, por supuesto. Y eso también, además ellos documentan bastante bien todo lo que hacen, así que esperamos que digo, de los vídeos de las conferencias y de los conciertos, a ver cómo va. Bueno, pues hasta aquí sería el repaso a los últimos eventos relacionados con el Net Audio, con la cancelación del Net Audio Lisboa, dos festivales que se han celebrado últimamente, el LEF de Gijón y el PLAC de Barcelona, y con lo que se viene, que es el Net Audio London. Podríamos seguir ahora un poco hablando de las novedades en netaudio.es, ¿no? Sí, el mes pasado planteamos que durante 3 meses os explicaríamos los cambios que queremos hacer en la plataforma. El mes pasado hablamos de por qué pensábamos hacer estos cambios y por qué pensábamos abrir o empezar en una nueva era o una nueva plataforma. Entonces, este segundo mes quizás voy a explicar cómo, o sea, qué cambios se van a realizar y cómo vamos a proceder. Entonces, empezando por una cosa que sale esta semana, que sale esta semana en netaudio.es, es que vamos a realizar una encuesta para conocer la relación de los Net Levels artistas con netaudio.es, quiere decir, cómo están usando la plataforma actualmente, cómo les gustaría interactuar con nosotros, qué esperarían encontrarse en la plataforma y cómo mejorarla, al final, cómo mejorarla en resumen. Y quiero que nos lo digan pues la gente que luego la va a utilizar, ya sean los Net Levels, los artistas o el público. Nosotros tenemos nuestras ideas, pero no sabemos si van a corresponder con las que tiene el resto de gente. Entonces no tiene mucho sentido hacer algo de forma unilateral si después no se va a utilizar. Entonces esta encuesta está en netaudio.es, la vamos a poner en la página web, en el formulario, muy sencilla de rellenar, y también por Facebook con la nueva funcionalidad esta de las preguntas, que puedo, como puedo llegar al máximo de gente posible, mejor. Y vamos a entre la gente que, bueno, la encuesta es abierta y pública y no hace falta poner quién eres, me refiero, no hace falta que te identifiques si no quieres, pero la gente que se identifique pues luego voy a hacer un sorteo de una camiseta del Next Level de Pro nuevo y unos CDs de Next Levels que tengo aquí para entre todos los que contesten, así a animar un poco y valorar a la gente que conteste de alguna forma. Ya los enviamos por correo, así como merchandising que tenemos nosotros aquí de que nos han accedido los Next Levels. Entonces esta encuesta ya está disponible en netaudio.es y espero que todos los que oigan el programa y que tengan interés por la música libre y el netaudio y quieran participar y ayudarnos a construir una nueva plataforma, pues la contesten. Son cuatro preguntas fáciles de seleccionar y ya lo encontraréis en la plataforma. Esto por una parte. Y después, los cambios que vamos a proceder esta primavera de verano, más concretamente, es queremos que crear algún tipo de miembros en la plataforma, o sea, que la gente se registre, para que eso le dé acceso a unos contenidos o unos servicios avanzados que no tienen los que no son miembros. Estos contenidos sería publicar artículos en la página web. Artículos significa proyectos de colaboración, calendario de actividades, aviso de cualquier tipo. Si alguien quiere arrancar un proyecto y busca colaboradores, pues pueda escribir allí una convocatoria que no tenga que pasar por nosotros, por los que administramos la web, que nos tengan que enviar los emails con la información o nosotros perseguir a la gente, sino que eso sea una plataforma libre para buscar colaboradores o poner los eventos de Next Levels y que la gente allí se lo consulte. Eso por una parte, buscar que el contenido lo genere la propia comunidad, no solo nosotros. Igual que nosotros estamos poniendo anuncios de difusión, anuncios de festivales, pues que los propios festivales lo puedan publicar allí. Eso por una parte. Luego una segunda parte sería intentar dotar de recursos a la gente que quiera montar cosas. Esto se basaría en el paradigma del crowdfunding, que creo que habéis hablado en el programa alguna vez, y mediante las plataformas que estamos evaluando, intentar que netaudio.es sea un punto donde la gente pueda aportar recursos, ya sea monetarios como de ayuda, a gente que quiera montar cosas. Cuando digo cosas, puede ser un concierto, un festival, una gira, un proyecto de colaboración, algo en Internet. Entonces, eso es lo que nos falta todavía por decidir cómo vamos a hacer el tema del crowdfunding, pero una de las apuestas va a ir por ahí, de tratar de recursos, no solo de comunicación y promoción en la plataforma, sino también económicos o de recursos humanos a los proyectos que quieran y que utilicen la plataforma para salir adelante. Después, otra de las cosas que vamos a cambiar es el catálogo de Next Levels, que actualmente es una lista ya bastante larga y bastante difícil de navegar. Intentar integrarla de alguna forma para que la gente pueda dar de alta su información como Next Level y se pueda buscar y se pueda seleccionar. Entonces, ahora mismo está una página estática que no es muy flexible y sabemos que no es lo mejor, pero no es lo que hay hasta ahora. Entonces hay que evaluar cómo lo vamos a cambiar. Eso también está en el aire, cómo lo haremos. Y más cambios que queremos hacer es intentar acelerar y permitir que la gente interactúe, ya sea con comentarios y aportando su contenido, como he dicho antes. Entonces no sé si pondremos un foro o abriremos los comentarios de los posts para que sea más fácil comentar. Eso también está casi por decidir. Te digo que en base a la encuesta y en base a más pensamientos nuestros tenemos que acabar de reevaluar, pero todos estos cambios son los que tenemos que hacer casi seguro. Y a ver que me acuerde de más cosas que teníamos pensado. Sí, eso ya lo que nos han contado de por sí, bueno, ya es un reto importante y les llevará su trabajo implementar todo esto, pero claro, cuando funcione, pues será más fácil generar contenidos para netaudio.es, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, lo que queremos es que sea una plataforma, ahora es como muy unidireccional. Nos entramos de cosas y las lanzamos, la gente se entera. Entonces, no, lo que queremos es que la gente venga allí y a buscar colaboradores, proyectos, a enterarse de festivales también y agregar información, también es el agregador no solo de un catálogo en el Levels, que es lo que tenemos ahora, que ya existen también por internet otros catálogos, que quizás sea una opción de integrarlos, sino intentar integrar contenidos, por ejemplo, queremos una sección de podcast, cada vez hay más podcast, bueno, vosotros lo sabéis mejor que ninguno, sobre con música libre. Entonces eso también integrarlo, de que alguien venga a Clavio.es y que quiera escuchar música libre, pues que tenga allí un RSS de los programas, de Intangible 23, de los que están haciendo en el Nodo 66, los que había de Neto, etcétera, unos como por RSS que automáticamente se van actualizando con los programas y los podcasts de música libre que se están generando en la red. Luego quizá también otra parte de nuevas referencias, pero no que la gente venga ya a anunciar sus referencias, sino que tengamos ahí los RSS, ¿no? Bueno, cuando hablo de RSS significa coger la información automáticamente de otras páginas web, pues ya sea de Flow, de NLBS New, etcétera. Entonces, pequeños agregadores de información de otras páginas para que la gente pueda entrar en el audio y enterarse de calendario de actividades, últimos podcasts, últimas referencias, qué proyectos están en marcha, dónde puedo apoyar si quiero hacer algo, pues dónde puedo apoyar. Pues mira, hay gente que quiere montar un festival en Murcia, en un museo. Oye, pues yo qué sé, yo soy de Albacete, pues voy a ayudarlos porque me parece interesante. Entonces, buscar ese tipo de sinergia y que la gente tenga facilidad para encontrar proyectos de Netaudio, música de Netaudio y apoyar este movimiento, esta comunidad, vamos a llamarlo así. Bueno, pues ya el mes que viene nos seguirás contando más cosas sobre los cambios en Netaudio.es. Así que de momento yo creo que ya ha sido suficiente. Vamos a despedir esta entrevista contigo, David, con uno de los artistas que actuaron en el Festival Plaque de Barcelona el pasado fin de semana, Rec Overflow, aquí bajo su seudónimo más tecno, Tech Overflow, y un tema que yo redescubrí de hace unos años ya, publicado en la Netlabel madrileña AdSensor, se llama Masaje Sensorial. Así que nada, David, como siempre, agradecerte tu aportación. Remitimos a los oyentes a la página netaudio.es y te esperamos el mes que viene. Muy bien, gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. ファイルのいかれた基準の頭蓋骨染色体のカラーオーガズムを廃棄王冠の染色炎の重に砂漠の中絶された子宮のズミック長いを衝突ドラッグ機械の荒かった下に悪夢の彼方をゼロにする下を作る下を横取りコンタクトするする自己格差俺の身体を思考極限へ潜み散る大地のレーズで立てるようにする自己格差乱れる俺の大地も大地を立てる神経を詰まり太陽の出てる味細胞のレベル0の I'm not Seguimos aquí en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet. Hemos estado hablando con nuestro colaborador David Domingo de netaudio.es y lo que acabas de escuchar era el tema Masaje Sensorial. Aparece en el EP del mismo nombre de Tech Overflow, un corte que ha sido descrito por la gente de la netlabel AdSensor como un ejercicio de techno dub psicótico, con el añadido de esa voz que la puso Kenji Shiratori, escritor japonés. Vamos ahora con la grabación histórica, en este caso con esa vertiente cómica que podemos encontrar en muchas grabaciones de finales del siglo XIX y principios del XX. Un buen ejemplo de ello es esta A Job Like That, un trabajo como ese, de Will F. Denny. A comic song, Job Like That, sung by Mr. Will F. Denny. I never was a busy man, hard work's not in my line, but there's a job or two about I couldn't well decline. Round at a great big brewer's place that isn't far from here, they pay a man a salary to taste their wine and beer. And I wouldn't mind a job like that, I wouldn't mind the job. Tasting beer, it's my delight. I'd work overtime at night if you hear of one. Something in that style. Send for me, and I'll go and do a month on trial. No, I wouldn't mind a job like that. I wouldn't mind the job. Tasting beer, it's my delight. I'd work overtime at night if you hear of one, something in that style. Send for me, and I'll go and do a month on trial. My brother, he was looking for a job both near and far, and now he is conductor on a Broadway cable car. He's just as honest as can be, and likes the job he's got. He's worked a month, got 8 a week, and bought a house and lot. Now I wouldn't mind a job like that on a Broadway car. I'd get one too, that's if I could. I know the change would do me good. I'd be glad to be conductor for a while. Without pay, night and day, I'd work a month on trial. Now I wouldn't mind a job like that on a Broadway car. I could, I know the change would do me good. I'd be glad to be conductor for a while. Without pay, night and day, I'd wake a month on trial. Nuestra grabación histórica de hoy martes en Intangible 23 se registró en marzo de 1899, ya ha llovido bastante. Su autor es Will F. Denny y se titula A Job Like That. Se registró además en formato de cilindro. Y el chiste de esta canción cómica consiste en que el protagonista de repente se vuelve muy aplicado porque consigue un trabajo catando vino y cerveza, y entonces sí que está dispuesto incluso a hacer horas extra por las noches, y ese es el trabajo que tiene que hacer. En fin, hoy vamos a escuchar juntas nuestras dos secciones, así que después de la grabación histórica vamos ya con el momento bizarro. La sintonía de esta sección, donde exploramos los recovecos más estrambóticos de la música libre, la pone, como no, el Dr. Phipps, tocando esos acordes introductorios de la película Psicosis, cuya banda sonora la compuso Bernard Herrmann. Y hoy el momento bizarro nos sirve un poco para conocer esos momentos que nunca se acaban plasmando en las grabaciones, donde los músicos discuten, hablan antes de empezar a tocar una canción. Dance Revulsion nos han permitido conocer cómo es un poco ese proceso en este tema Introduction to Hard to Read Well, introducción a la canción Hard to Read Well. You gotta bang this out because that thing won't pick up the drums unless you rock and roll it, baby. Rock and roll! Okay, that was so cheesy. Are you ready? To the drums, key of rock! ¿Están preparados? Bueno, esos son Dance Revulsion preparándose para tocar uno de los temas del álbum Yag Yag to Dirty Ears, publicado por la label Code Track. Ha sido nuestro momento bizarro de hoy. Y seguimos aquí en Intangible 23, en Canarias Ara Radio. Vamos ahora a relajarnos un poquito escuchando al dúo Memory House con este tema To the Lighthouse, hacia el faro. Thank you. cobwebs forming. Moonlights through the vapor, some strange trembling gets. Sleep, I dream of houses in the sky. Ahí está este tema, To the Lighthouse. Nos lo han ofrecido el dúo de Ontario, formado por la fotógrafa Denise Nubion a la voz y el compositor neoclásico Evan Avil. Ellos son Memory House y tienen un single con dos temas. Este era el primero de ellos, publicado por la discográfica Beco y replicado también para su descarga gratuita en el archivo de la música libre, que la verdad es que sigue afianzándose como una de las plataformas punteras y con más lanzamientos interesantes. Vamos ahora con nuestro último tema de hoy martes en Intangible 23, un grupo llamado The Dalai Lama Rama Fa Fa Fa. Tiene su historia, el nombre después la contamos, y la canción en cuestión se llama You Make Me Crazy, Me Vuelves Loco. We'll be right back. el grupo de Detroit, NC5, en su mítico álbum Kick Out the Jams, tenían un tema subtitulado Rama Lama Fa Fa Fa. Y entonces ahora este otro grupo lo ha cogido y lo ha transformado en The Dalai Lama Rama Fa Fa Fa, que así es como se llaman los autores del tema que acabas de escuchar, You Make Me Crazy, con el que terminamos esta edición de hoy de Tangible 23. Lo puedes encontrar en el noveno volumen de los recopilatorios de la discográfica de Toulouse, Dead Bees, los Dead Bees Label Sampler. Así que ya nos despedimos en esta edición de hoy de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar de manera gratuita y legal, por supuesto. Y también ediciones anteriores en formato podcast o la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles. Escucharemos música electrónica y hablaremos de la Semana de Obras Libres, que empieza dentro de pocos días, un proyecto muy interesante. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Muchas gracias por seguir ahí escuchándonos. Y te esperamos para seguir aquí poniendo cosas completamente distintas.